Buenos días, concejales. Buenos días, señores. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha, 21 de noviembre. Le pedimos a la concejal María Gabriela Negri que hice la bandera, por favor. Muchísimas gracias, concejal. Por secretaría le pedimos al secretario que dé lectura al acta anterior. En realidad son dos actas, presidenta, no es una sola. Bueno, pero las dos solamente pude terminar una que... Para la otra sesión a la que quede pendiente. Bueno. Gracias. Acta número 396/2019 en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. A 13 días del mes de noviembre de 2019, siendo las 19:10 horas, se reúne en la sala de sesiones del Consejo Liberante de Capilla del Monte para dar inicio a la sesión especial convocada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante decreto 283/19. Los señores concejales, encabezados por el vicepresidente primero del cuerpo, en ausencia de su presidente, concejal Juan José Nieto, vicepresidente segundo, concejala María José Bandini, concejala María Gabriela Negri y los concejales Carlos Alberto Rosas, Hernán Federico Juárez y Marcelo Torres, respectivamente, para dar tratamiento en primera lectura al proyecto de ordenanza de presupuesto y cálculo de recursos, ingresos y egresos y tarifaria para el año 2020. Finalizado el izamiento de la enseña patria a cargo de la concejala María Gabriela Negri, hace uso de la palabra el presidente a cargo del cuerpo y da comienzo a la sesión especial convocada para el día con la presencia de 6 concejales en el recinto liberativo. La sesión se da inicio con la palabra del concejal Juan José Nieto, quien agradece la participación y asistencia de sus pares y del personal que se integrará en la formación del nuevo gobierno, por lo que también da explicaciones de los alcances en la instancia que se los convoca, o sea que este consejo deliberante ha de dar tratamiento al proyecto de ordenanza que tendrá como herramienta financiera la gestión de gobierno del nuevo intendente electo y su gabinete, pero la circunstancia impone que por cuestiones de tiempos determinados ello no sea tratado por el nuevo cuerpo legislativo que aún no asume sus funciones y les corresponde a los concejales salientes la instancia de su tratamiento y eventual aprobación. Dicho esto, a continuación se procede a la íntegra lectura a cargo de la concejala María José Bandini de un escrito ingresado por parte del personal del nuevo gobierno que asumirá en ciernes, quienes han tenido acceso a la confección y elaboración del proyecto presentado a tratamiento a los fines de su aprobación en primera lectura conforme a la Ley Orgánica Municipal 8102 y las ordenanzas vigentes. Seguidamente de ello, a solicitud del presidente a cargo de la sesión del día, procede a la lectura del presupuesto remitido del concejal Hernán Federico Juárez. Y una vez concluido, el propio presidente a cargo da lectura del introito que corresponde a los alcances de la tarifaria para el año 2020, expuesta en los 4 primeros artículos del texto enviado. Previo a la votación, que llama el presidente, refiere el concejal Juárez a la ordenanza general impositiva, que en caso de no modificarse en algún artículo, debe ser prorrogada y ello debe estar contenido dentro del proyecto enviado para su consideración. Finalizado esto, quien preside la sesión expresa si alguna de las personas presentes desean hacer uso de la palabra en la instancia, por lo que solo agradece su predisposición para el tratamiento. Conforme a ello, los concejales a su turno emiten su voto dando fundamento generalizado en la instancia en la que les toca su tratamiento, por lo que finalmente y luego de determinar los alcances y lo expuesto, los miembros del cuerpo deciden aprobar por unanimidad en primera lectura, con 6 votos, el proyecto remitido. A tales fines, y luego de ello, el cuerpo determina el día y la hora de la realización de la audiencia pública para el jueves 28 de noviembre de 2019 a las 9 horas, en dependencia del Cine Teatro Enrique Muiño, para luego de ello, ese mismo día, realizar la segunda lectura en la sala de sesiones del propio Consejo Deliberante. Conforme ello, el presidente a cargo da por concluida la sesión especial del día y de la fecha, y siendo las 19:35 horas se levanta la sesión convocada, quedando las alocuciones y consideraciones vertidas por los concejales en el archivo de audio de este Consejo Deliberante. conformidad con lo expuesto, previa lectura y ratificación de sus términos, los concejales presentes firman al pie del acta en prueba de aceptación de la misma, la que fue dada en sala Poeta Lugones, entrepiso, sede del Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, a 13 días del mes de noviembre de 2019. Esto corresponde al acta del tratamiento de primera lectura solamente, ¿no? La sesión ordinaria no, porque no pude terminar de... Gracias, señor secretario. ¿Está aprobada? Sí, sí, señor secretario. Señores concejales, tenemos una sesión extensa hoy, pero hay personas que nos visitan. Si ustedes están de acuerdo, escuchamos su palabra. Sí. Señor, por favor. Es por la razón de remisa y taxis. Tengo una correspondencia acá, si quiere le doy lectura y después manifiesta lo que tenga que decir, ¿le parece? ¿Cómo no? Gracias. No, por favor, sino que recién ahora me... La nota dice, 19 de septiembre de 2019... A ver, un error. Al Consejo Deliberante. Por la presente, nosotros los permisionarios de taxis y remises, a sabiendas de la situación económica y el aumento de todos los insumos y combustibles que después de agosto se fueran sucediendo desfavorablemente en contra de nuestro trabajo, le hacemos el pedido al Consejo Deliberante y su cuerpo el correspondiente aumento que nuestras necesidades requieren. El siguiente aumento. Bajada de bandera, 45 pesos. Ficha, 4,50. Hora de espera, 300 pesos. A partir del día primero del mes 11 del año 2019, en carácter urgente, debido a los repetitivos aumentos en la economía nacional. Acompañamos de la misma la firma de los permisionarios taxis y remises de Capilla del Monte. Los saludamos atentamente. Para vista de los concejales, acá están las firmas de los permisionarios que han adherido a esta nota. ¿Sí? Si es sobre el tenor de esta nota, escuchamos su palabra. Bueno, yo no sé si lo van a tratar hoy, el tema de la posibilidad de este aumento. Creemos nosotros, un grupo importante de taxis y de remises, que es necesario un aumento a la tarifa correspondiente de la que ha venido desarrollándose durante todo el año, del día primero de enero, del corriente. Es tanta la inflación, es tanto la situación que han venido desarrollando las actividades de en el referido comercio, que nos vemos obligados a solicitarle a ustedes la aprobación de este aumento, porque consideramos de que ya prácticamente no hay una ganancia económica para seguir adelante con el comercio. Es eso lo que han opinado muchos taxistas y remiseros. Y si pueden hacerlo, bueno, estaríamos muy agradecidos. Eso está en sus manos, ¿no? Al día de la fecha, nosotros recién tomo conocimiento cuando leo la nota, no hemos tenido oportunidad de tratamiento. O sea que yo no sé si algún concejal quiere decir algo al respecto, concejal Juan José Nieto. Sí, que hemos tenido la semana pasada la visita de otros permisionarios. Exactamente. Que quedaron en presentar una nota que no estaban de acuerdo en el aumento. Entonces, bueno, se dio un debate interno entre los concejales para evaluar también la situación, el aumento no, porque eran dos agencias que no estaban de acuerdo, que vinieron acá a la sesión a plantear cosas, era eso, que creían que la situación no daba para generar otro aumento. Entonces, este consejo creo que tiene que escuchar también a todas las partes y evaluar también la situación. Entonces creo que todavía no hemos tenido oportunidad de conversar. No voy a dar nombres, pero se hicieron presentes y tuvieron la sesión de habiéndose enterado de que estaba esta nota presentada. No pueden dar el nombre de las agencias que vinieron. No corresponde. No queremos generar confrontación entre el público. Bueno, después por nota le podemos enviar la... Bueno, sí, cómo no. ¿Ustedes hicieron este mismo planteo en el Ejecutivo? ¿Cómo? este mismo planteo? No, nosotros no presentamos ninguna nota al Ejecutivo porque estamos teniendo muchos inconvenientes con el señor intendente, que es de público conocimiento. Ese es el motivo por el cual hemos dirigido la orientación más a este Consejo Deliberante y no al Ejecutivo. Está bien, nosotros vamos a evaluar y seguramente vamos a llegar a una decisión, pero todavía no hemos tratado el tema porque eso se presentó la semana pasada y a posterior se presentó estos permisionarios también de taxis y remis con este mismo plantel. Y el Consejo siempre ha escuchado a las dos campanas, no solamente de taxis y remis, sino a todos los vecinos. Hay vecinos que quieren un planteo para un barrio y hay vecinos que vienen a otro planteo, entonces bueno, nosotros por ahí escuchamos a las dos partes y después tratamos de tomar una decisión. Sin una preguntita. Estas agencias rechazaron cualquier tipo de aumento o dijeron algún otro motivo por el cual difieren en el valor. Hubo muchas posturas. Una de las posturas también, lo voy a decir así sinceramente, es que muchos de los taxistas piden el aumento, ¿no? Piden el aumento para después bajarlo y manejar la tarifa, ¿no? Entonces, una vez que se da el aumento, se mueve el reloj, ¿no? Las agencias están reguladas y los remises están reguladas, las tarifas. Pero nadie puede controlar la baja, ¿no? También sabemos que hay agencias que se ponen de acuerdo para bajar los precios, bueno, en contra de otras agencias. Imagínense, entonces, todo el grupo general. El fondo de esto es subir los precios para después bajarlo, entonces realmente, claro, no tiene sentido. Porque es una competencia desleal entre ustedes, que la verdad nosotros estamos ajenos a eso. Y no podemos. Eso justamente el tema es que esté bien certificado, ¿no? En el reloj como corresponde, con el ticket correspondiente, es lo que sí, hay que controlar. Pero es muy difícil de controlar. ¿Cómo es su nombre? Juan. También nosotros habíamos planteado entre nosotros, ya fuera de audio, que por ahí la mejor manera de regularizar eso es que estén expuestos los precios, visibles para todo el mundo, para evitar algún malentendido del posterior, ¿no? Corresponde el mínimo y máximo. En la entrada del local correspondiente la lista de precios. Sea obligatorio. Claro, el que no lo tenga, que sea sancionado económicamente. Bueno, entonces no van a tratar el tema Hoy no tenemos posibilidad, ha entrado la correspondencia el día de hoy. Tenemos que evaluar, como lo manifestó el concejal Nieto, y tenemos una extensa sesión hoy que no lo vamos a hacer, no podemos convocar una mini comisión. Así que lo veremos la semana que viene, Dios mediante, y nos permite. La próxima comisión es el día martes. ¿Y ahí van a tomar alguna decisión ustedes? No sabemos. Vamos a evaluar, no le podemos dar nada por sentado. No queremos ser irresponsables de faltar nuestra palabra. Bueno, ¿nos podrían entregar la nota por que presentaron la otra parte? Si espera un rato, vamos a ver si llegó la nota, porque le iban a presentar. Se hicieron presente y está en el acta la que salió. ¿Está la nota o no está la nota? No se dijeron que iban a presentar la nota. No, correspondencia de ellos no tengo. No hay nota, entonces. Pero sí hay un audio de ellos. Solo la palabra expresada por la persona que vino. Las personas que vinieron. Sí. Pero no hay nota firmada. No. Por el momento no. Son dos personas. Sí, representando las dos agencias. Bueno, por ahí una cuestión de sumar, a ver. Sí, así hubiera sido cómo una. Se resuelve el tema. Así hubiera sido una. Sí. Vale lo mismo. Yo creo que tomar una cuestión de una democracia, de participación, sí, y solo la mayoría decide. Yo sinceramente te lo digo, Juan, yo no voy a aprobar el aumento, te lo digo hoy. Por más que vengas 10 veces, yo no voy a aprobar el aumento. Así que yo no sé, te adelanto mi postura. Viene otro Consejo Deliberante, van a saber qué hacer. Yo sinceramente no voy a probar otro aumento, así que no te quiero hacer para ti. Este Consejo termina sus funciones el día 29 de noviembre, que es el viernes próximo. Como nosotros lo citamos por urgencia, y esto lo hicimos todo hace tiempo. Está bien. Y la situación económica ya no está perfecto. Por ahí se deben dedicar a otra cosa la gente. ¿Cómo? Por ahí se dedican a otra forma de comercio, no sé. ¿Quién es? Pues a uno no le alcanza el dinero, sobre todo los gastos. Bueno, es una situación generalizada. Puede ser una plusvalía remisera. Es una situación generalizada, Juan. le volvemos a repetir, no lo hemos evaluado todavía. Es que nosotros tenemos que legislar para todos, claro. No podemos legislar para un grupo. Entonces, en este sentido, también hay que escuchar a la, así sea una persona, hay que escuchar a todo el mundo. No, entonces, y como nosotros ya el jueves que viene es la última sesión, yo creo que podemos decirlo que este consejo parece que no se va a abocar al tratamiento del incremento que ustedes piden por los tiempos. Tampoco. O sea que para el primero de diciembre no vamos a tener nada. Quizá el otro consejo lo trate. Pero no va a ser para el primero de diciembre. No va a ser para el primero. Yo lo que sí voy a ser sincero, yo no voy a aprobar la manta. Yo porque me parece que una atribución no puedo tomar cuando asume otro consejo ahora. Y ellos son los que tienen que evaluar. Sí, pero nosotros somos los que estamos necesitando la plata. Bueno, eso quedará en la conciencia de cada uno. Sí, claro. Disculpe la molestia. No, por favor. No, por favor. Gracias. Gracias, Juan. Buen día. Bueno, gracias por todo. Tengo otra nota que dice, Consejo Deliberante, de nuestra mayor consideración, los abajo firmantes en representación de vecinos autoconvocados por el Festival Alienígena, nos dirigimos a usted y por medio de la presente a todos los concejales de Capilla del Monte, a los fines de hacerle llegar el proyecto de ordenanza, cinco hojas adjuntas a la presente, para instituir el Festival Alienígena como patrimonio cultural. Sin más, saludamos a usted atentamente. Está la ordenanza. Es un proyecto de ordenanza. No sé si es pertinente que lo lea. No, yo creo que lo pasamos a comisión, sí, para evaluarlo en tranquilidad. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Bienvenido. El que quiera una copia, que copie, que siga procesando. Vamos a hacer una copia para cada concejal a los efectos de que tomen conocimiento de la misma. Memorándum. Procede Intendencia, fecha 1/11/2019. Destino: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Asesoría Letrada, Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, Secretaría de Planeamiento, Oficina de Gas, Secretaría de Ambiente, Juzgado de Falta, Servicio Local, Sistemas Informáticos, Registro Civil, Hospital y EMOS. En virtud de la transferencia administrativa que debe llevarse a cabo el próximo 12 de diciembre de 2019, donde asumirán las autoridades electas, se solicita la realización de A. Informe sobre las acciones y detalle de la gestión llevada adelante por cada área dependiente de esta municipalidad a su cargo, desde el 5 de junio de 2019 hasta la fecha de entrega del mismo, 29/11/2019. Para el caso de finanzas y administración de EMOS, se establecerán las pautas y el contenido específico que deberá contener el informe de gestión financiera. C. Inventario general de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal que a la fecha se encuentran asignados al área y las dependencias de su competencia. Dicho informe e inventario deberán ser entregados en formato Word, en soporte papel y digital al mail oficialiacdm@gmail.com, siendo suscriptos por el funcionario y o personal a cargo de cada una de las áreas o dependencias municipales y entregadas en la oficina de oficialía mayor, siendo el último plazo el día 29 de noviembre de 2019. La descripción de los bienes inventariados deberá ser clara y específica en su estado y ubicación física. La presente es de estricto cumplimiento en el plazo mencionado más arriba. Solicitamos su notificación al dorso del presente. No, muchas gracias. Firma el Intendente Municipal, Marcelo Rodríguez. Bueno, no entiendo el tenor de esto. Que le pide el inventario a cada área. El intendente le solicita a tal fecha el inventario. Para poder hacer la transición con el inventario correspondiente. Bien. 14 de noviembre. Eso ya fue leído. Bien. Capilla del Monte, 19 de noviembre de 2019. Secretario de Gobierno, don Sergio Turrios. Conforme la nota ingresada ante la mesa de entradas del municipio con fecha 1 de agosto de 2019 por el señor Jorge Gustavo Reina, documento nacional de identidad 29933235, mediante la cual ofreciera la compra de un camión Ford F700 de propiedad municipal para la extracción o obtención de repuestos, ya que el mismo se encuentra en desuso, se solicita se resuelva finalmente el pedido de lo solicitado por el requirente. A tales fines se remite adjunto a la presente copia de la nota aludida conforme la solicitud presentada para su responde o determinación final. Es una nota dirigida desde el Consejo Deliberante del Secretario de Gobierno. Desde este Consejo también fue girada otra nota a el Intendente Municipal que dice lo siguiente. Señor Intendente Municipal, don Marcelo Rodríguez, atento a la presentación realizada ante este cuerpo legislativo por el señor Marcelo Roberto Porta, por la que se refiriera en relación a la negativa del área correspondiente de la Administración Central de otorgarle la habilitación comercial al local ubicado en calle Rubén Darío 2153, mini mercado El Motivo, que otrora funcionara a su nombre y cargo hasta el año 2017, según lo expresara, conforme lo manifestara el motivo de la negativa a su solicitud, sería que dicho local no estaría encuadrado en los extremos previstos por la ordenanza 2972/19 y su presencia en el recinto sería conforme las indicaciones del personal de gobierno a los fines que este Consejo Deliberante lo habilite por la vía excepcional. Atento a ello, se remiten al SEDEM los antecedentes de lo que ha referido en una hoja útil para su análisis y consideración a los fines que, si ello así fuera determinado, se remite el proyecto elaborado por el sector pertinente para su resolución in fine. Cabe reiterar que el inicio de las tramitaciones administrativas de cualquier índole o especie que deban ser objeto de conocimiento, evaluación o tratamiento no se realizan o inician por ante la Secretaría del Consejo Deliberante. No tengo más correspondencia. Pongo en conocimiento de los señores concejales que hay 31 resoluciones, perdón, hay 31 resoluciones del Tribunal de Cuentas de Capilla del Monte que va a quedar a resguardo del secretario para que cada concejal que quiera tomar vista para imponerse de lo que cada una dice lo pueda hacer en el momento que lo solicite. Ha llegado una resolución o una nota, dice, al señor gobernador de la provincia de Córdoba, contador Juan Schiaretti. De mi mayor consideración, Marcelo Jorge Rodríguez, DNI 18.481.639, en mi carácter de Intendente Municipal de Capilla del Monte, Departamento Punilla de esta provincia de Córdoba, respetuosamente se dirige a usted a los efectos de manifestar cuanto sigue. Que viene por la presente y en cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Deliberante de nuestra localidad, mediante ordenanza número 2981/19 de fecha 07 de octubre de 2019, a solicitar formalmente se inicien los trámites correspondientes a los fines que nuestra localidad sea declarada ciudad. Con tal motivo pongo a su consideración los fundamentos y antecedentes de la presente solicitud, los cuales seguidamente paso a detalle. Antecedentes. Las disposiciones contenidas en los artículos 181, 183 y 184, siguientes y concordantes de la Constitución de la Provincia de Córdoba y en el artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal número 8102. Los datos demográficos que arrojó el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Censo del Bicentenario, INDEC del año 2010, sobre el crecimiento de la población de Capilla del Monte, que se encuentran expresamente reconocidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la publicación de la página web de su Dirección de Estadísticas y Censos, y que se acompañan al presente como anexo 1, los precedentes de reconocimiento de la condición de ciudad efectuados por el Poder Ejecutivo Provincial, en especial el último de ellos correspondiente a la ciudad de Brinkmann, efectuado mediante el dictado del Decreto Provincial número 871/12, la representación del municipio de Capilla del Monte, que el titular del DEM ejerce en sus relaciones institucionales con el gobierno de la provincia de Córdoba, atribución conferida por el artículo 49, inciso 7 de la Ley Orgánica Municipal y las facultades otorgadas por el artículo 30 de la Ley Orgánica Municipal al Consejo Deliberante Local, y las disposiciones contenidas en su reglamento interno. En virtud de los antecedentes mencionados y tras la realización del Censo Nacional del año 2010, los datos relevados sobre la población de Capilla del Monte, pedanía Dolores, departamento Punilla de Capilla del Monte, indicaron que la misma había ascendido a la cantidad de 11.281 habitantes. Por otro lado, cabe destacar que este dato demográfico ha sido reconocido por la provincia de Córdoba al publicar la información obtenida en el referenciado censo en la página web de su Dirección General de Estadísticas y Censos, y se encuentra también confirmada la fecha por la cantidad de electores que en el caso del último padrón utilizado para los comicios celebrados el pasado 12 de mayo de 2019 para la renovación de autoridades provinciales superaban los 11.000 electores. Es fuerza decir que esta cantidad no incluye el rango etario de quienes no han alcanzado la edad para ejercer el derecho político a votar, es decir, los menores a 16 años. Fundamentos. Asimismo, y partiendo de la premisa que se encuentra cumplido el requisito del artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal, resulta necesario dar inicio a un anhelo arraigado desde hace muchos años. En nuestra comunidad, precisamente que Capilla del Monte sea reconocida como ciudad, no solo por el cambio de estatus que ello conlleva, sino especialmente por cuanto al adquirir la condición de ciudad, podremos debatir el otorgamiento de una carta orgánica propia que constituye una verdadera segunda fundación de Capilla del Monte, donde, respetando valores y tradiciones culturales propios de nuestra comunidad, se reconozcan los principales cambios que hay que realizar para afrontar los desafíos de un nuevo siglo, construyendo un nuevo proyecto de ciudad que nos integre e incluya a todos, superando diferencias y antagonismos para lograr todos los objetivos de bien común a los que una sociedad justa, libre y participativa pueda aspirar. Hago presente en este punto que a la fecha nos rige la Ley Orgánica Municipal número 8.102, que cumple las funciones de carta orgánica para aquellos municipios y comunas que no hubieran alcanzado la condición de ciudad y para los que aún revistiendo tal estatus no hubieran dictado su propia carta orgánica. Esta norma, cuya sanción data de hace más de 32 años como norma general, permitió el funcionamiento de numerosos municipios y comunas de conformidad a las previsiones obtenidas contenidas en los artículos 183, 184, siguientes y concordantes de nuestra Carta Magna Provincial. Pero como norma genérica en muchos casos, resulta necesario adecuarla a la idiosincrasia, proyectos, particularidades y espíritu de la comunidad a la cual sus normas están destinados a regir, lo que solo podrá ser alcanzado una vez que se obtenga el reconocimiento como ciudad, y sobre este propósito es necesario detenernos para desarrollarlo con más profundidad. En términos históricos, la categoría de ciudad ha sido una distinción que fueron adquiriendo distintas poblaciones a lo largo de la evolución institucional de la provincia. El reconocimiento se realizó mediante el dictado de leyes primero y luego a través de decretos provinciales. A partir de la Ley Orgánica Municipal número 8.102, el reconocimiento censal será suficiente. Sin el requerimiento del dictado de un acto administrativo de reconocimiento, la ley funda la categorización en el simple hecho de haber alcanzado la cantidad de 10.000 habitantes. El efecto declarativo del reconocimiento producido por medio del decreto del señor gobernador de Córdoba lo podemos apreciar en el más reciente precedente que se encuentra dado por la comunicación efectuada a la población de Brinkmann mediante decreto provincial número 871-12, la cual adquirió su condición de ciudad con fecha retroactiva al momento en que se aprobaron, por medio del decreto provincial número 251-11. Los resultados del último censo provincial de ese momento, correspondiente en ese momento al censo del año 2008. En la actualidad, el censo nacional, cuyos resultados reconoce la provincia de Córdoba al publicar los datos obtenidos por el mismo en la página web de su Dirección General de Estadísticas y Censos, indican que la población de Capilla del Monte supera ampliamente los 10.000 habitantes, información que, insisto, se encuentra reconocida con los datos del padrón electoral provincial, que para nuestro circuito electoral reúne a más de 11.000 electores. Finalmente, no es ocioso reiterar, como expusiera más arriba, que una de las consecuencias más beneficiosas de obtener el reconocimiento de Capilla del Monte como ciudad es el de poder generar el impostergable e ineludible espacio de encuentro para que, deponiendo los rótulos y etiquetas que muchas veces nos separan, nos posibilite reunirnos como vecinos y capillenses comprometidos con nuestra comunidad, redescubriendo los motivos por los cuales día a día elegimos vivir aquí, buscando los ejes programáticos más idóneos para que nuestra ciudad sea el ámbito en el que todos nosotros, nuestras familias y las futuras generaciones desarrollemos nuestras personalidades, con respeto, con buena calidad de vida, con reglas de conducta claras y justas y con una administración transparente y eficiente, profundizando la amistad cívica y la búsqueda permanente del bien común, revitalizando así el espíritu cosmopolita con el que nació y se desarrolló Capilla del Monte. Por todo lo expresado, reitero el motivo de la presente, solicitando formalmente se inicien los trámites correspondientes a los efectos que Capilla del Monte sea declarada ciudad. Sin otro particular y esperando una resolución favorable a la presente, aprovecho la oportunidad para saludar al señor gobernador con mi mayor consideración y respeto, Marcelo Rodríguez, intendente municipal de Capilla del Monte. Está acá en el recinto el señor Pelliza y el señor intendente. Si el señor intendente quiere decir algunas palabras al respecto. Sí, perdón. Gracias, presidente. Bueno, esta es una presentación que hicimos en base a un proyecto que ha presentado la concejal Negri, de la declaración de ciudad. Nosotros lo que hicimos fue enviarle la carta al gobernador pidiéndole que sea declarada ciudad de Capilla del Monte y esperando que resultados positivos, que seguramente prontamente lo vamos a ver. Gracias, señor intendente, y le agradecemos la celeridad con que inició el trámite para poder lograr el objetivo que ha perseguido el Consejo Deliberante a través de la concejal Negri y toda la población de Capilla del Monte. He agotado, entonces, así sí, finalmente la correspondencia. Si algún concejal tiene algo para presentar... Ah, no, me queda esta correspondencia que es del taller Comunicándonos, que dice lo siguiente... Capilla del Monte, 16 de noviembre de 2019. Estimado Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, es para mí Graciela Adriana Tomasini de Rizzo, directora de Comunicándolo, Lengua de Señas Argentina, un placer saludarlo y por medio de la presente hacer efectiva la invitación a participar en nuestro evento, cierre anual del taller de LSA para personas oyentes. Compartiremos experiencias de aprendizaje y vivencias transcurridas durante el presente ciclo. Asimismo, es de suma importancia contar con su presencia, sabiendo de su apoyo y acompañamiento en la referida actividad, y teniendo en cuenta que el taller se realiza desde el año 2017 en la Sala de Cultura, en forma gratuita para la comunidad de Capilla del Monte y localidades aledañas, contando con el convenio de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba para el programa de Universidades Populares, a celebrarse este miércoles 20 de noviembre del corriente a las 19 horas en la sala del cine Enrique Muño de nuestra localidad. Repito la hora, este miércoles 20 de noviembre del corriente, el 20 de noviembre. Estoy desubicada en el tiempo, pido disculpas. Perdón, presidenta, que la correspondencia ingresó para este jueves. Y el cierre fue ayer, o sea que no se sienta... Muchas gracias, concejal. De todas maneras, quería expresar que esta iniciativa que fue presentada también por la concejal Negri, que fue de suma importancia para toda la comunidad, porque se sumaron los integrantes de toda la comunidad, los colegios, etcétera, a participar de esto, significó muchísimo, inclusive ya a nivel provincial. Le agradecemos y le damos una felicitación al señor Tomasini y un agradecimiento a la concejal Negri por haber alcanzado un gran objetivo a través de este proyecto. Ahora sí, no tengo más correspondencia. Si hay una presentación... Lo mío es simple. ¿Cómo no? A raíz de lo hablado en el Consejo de Seguridad sobre... algunas cuestiones que hacen a los espectáculos públicos. La ordenanza, como bien sabemos, es extensa, habla de muchos temas, una ordenanza larga que merece un estudio, una revisión, porque me parece que hay cosas que nosotros ya en la localidad no tenemos y hay otras que por ley nacional están prohibidas. Entonces me parece que esa ordenanza para el consejo entrante me parece que va a ser como una de las prioridades en cuanto a trabajar, ¿no? Así que yo quería dejar, presidenta, incorporar algunas modificaciones a la ordenanza, otras innovaciones, bueno, que esto lo voy a dejar, se lo dejo a usted para que quede en secretaría y se pueda archivar a la ordenanza. Cuando en algún momento la para pasen a comisión, tenga más fundamentos para agregar al tratamiento de la ordenanza. Perfecto. Concejal Juárez, le agradecemos en nombre de todo el consejo el trabajo que usted ha tenido sobre esta ordenanza y sobre el aporte que siempre ha hecho a este consejo. Presidente, yo quisiera pedir un cuarto intermedio, aprovechando la presencia del intendente, que quisiera, antes de hacer una presentación, a hablar con él. ¿Concejales? Sí. No hay ningún problema, concejal, concedido. A todos los presentes, el agradecimiento por estar compartiendo con nosotros una sesión ordinaria, en el sentido de que el consejo sesiona los días jueves, pero muy especial por el acto en conmemoración de una persona muy querida de nuestra comunidad que se va a llevar a posteriori. El consejo ha sesionado arriba y ha hecho un cuarto intermedio que ahora vamos a retomar para darle lectura a una ordenanza que ha presentado este consejo, y lo queríamos hacer en la presencia de todos ustedes. Capilla del Monte, 20 de noviembre de 2019, señor del Consejo Deliberante. Visto la solicitud elevada por la Comisión por la Memoria de Capilla del Monte, en la persona de la señora Alba Rosa Piallo, respecto de la ordenanza 2080-08, que institucionalizada en forma definitiva como el Jardín de la Memoria al espacio ubicado en la Plaza San Martín de nuestra localidad, y considerando que la mencionada ordenanza establecía las acciones que debía realizar la Secretaría de Planeamiento Municipal, referidas a establecer y delimitar de manera definitiva las medidas del espacio mencionado, que estas acciones se han llevado a cabo en los últimos días, habiendo corroborado personal de obras privadas en terreno por medio de la planimetría que se adjunta a la presente, suscrita por el inspector de obras privadas, señor Gastón Altaus, que en los fundamentos de su solicitud, la Comisión de la Memoria refiere que la Plaza San Martín fue el antiguo cementerio de la comunidad capillense, agregando que el próximo 10 de diciembre de 2019 se conmemora el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la licenciada Piallo incorpora argumentos en virtud de lo dispuesto por la Ley Nacional número 25.633, donde se declara Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, refiriendo además que con el advenimiento de la democracia se crea el 30 de octubre de 1983 la Casa de Amistad, con domicilio en calle Sarmiento 170 de nuestra localidad de Capilla del Monte, que este espacio funciona desde hace 36 años con la propuesta Una Realidad Nos Cuestiona e Interpela. Una respuesta nos solidariza, una acción colectiva nos une y compromete. Contando el mismo con la declaración por parte de la legislatura de la provincia de Córdoba bajo el número 9110-08. Agrega la señora Piallo que el 10 de noviembre de 1993 se constituye la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Norte Cordobés, integrada al área redes de la Comisión Provincial y Archivo Provincial de la Memoria y al Registro de Organizaciones Sociales de la Provincia de Córdoba, vinculada a la memoria de los derechos humanos y el terrorismo de Estado. Que en marzo de 2006, vecino de nuestra localidad de Capilla del Monte, conjuntamente con la Casa de Amistad, Aula Abierta, Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Norte Cordobés, sus madrinas y padrinos, constituyen la Comisión por la Memoria Capilla del Monte, en atención a los objetivos de la Ley de la Memoria Provincial número 9286 y en cumplimiento de políticas públicas de memorias provinciales y nacionales, deciden asumir el compromiso para que entre todos podamos hacer efectivo el imperativo categórico Basta nunca más al terrorismo de Estado. En el año 1986, en el espacio que hoy ocupa el Jardín de la Memoria, un árbol fue mutilado, siendo entonces protegido por la señora Alba Piallo y el ya fallecido profesor Monir Adur, quienes se ocuparon de la cuestión y crearon la Comisión Amigos del Árbol, expediente 1662, trabajo 64, comisión 10, del Congreso Pedagógico llevado adelante de acuerdo a la Ley 23.144 y Decreto Provincial 071/1986. Que la ornamentación del árbol de la memoria insta desde la pedagogía del encuentro a la reflexión, acción sobre los valores de vida, verdad, justicia, dignidad e identidad en libertad, bajo el lema «Los pueblos tejen su memoria desde el basta y nunca más». Que agrega la señora Piallo que el programa Aula Abierta se orienta a educar en los derechos humanos, lo que significa educar en la cultura de la paz, y desde el 10 de diciembre de 1992 sustenta y sostiene la pedagogía del encuentro, de la pregunta, de la investigación, de la acción con sentido de producción, compromiso, integración, esperanza, celebración, agradecimiento y socialización con la puesta en valor de la bandera Huipala, comunidades ancestrales indígenas, la bandera argentina, la bandera de provincia de Córdoba, la bandera de la paz, según lo establece la resolución 625 del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, el 3 de noviembre de 2011, y el mate abierto por la memoria desde el 10 de diciembre de 2008. Que destaca la señora Piallo que el 24 de marzo de 2012 el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sesionó en el Jardín de la Memoria, ubicada en la Plaza San Martín, con motivo de la conmemoración del Día por la Verdad, la Memoria y la Justicia, lo que quedó plasmado en el acta número 59/12 que diera origen al expediente 01/12. Que recuerda y lamenta la señora Piallo que en el año 2013 se ocupó el Jardín de la Memoria con un cartel denominativo de la Plaza San Martín, obstaculizando el espacio, lo que dio origen a las actuaciones sumariales número 395/13 del 27 de marzo de 2013 y se reclamó ante el Archivo Provincial y Comisión de la Memoria, siendo posteriormente removida del lugar la mencionada cartelería. Que ante este hecho y otros que han ido ocurriendo a lo largo de los años, resulta necesario entender que en el espacio denominado Jardín de la Memoria deben llevarse a cabo actividades vinculadas y relacionadas con su origen, creación y sentido, esto es, la sensibilización y el aprendizaje de una parte triste y trágica de nuestra historia para no volver a repetirla. Que asimismo es indispensable que la Municipalidad de Capilla del Monte visibilice a nivel provincial la existencia de un espacio dedicado a la memoria, el cual existe desde hace años en nuestra localidad, que debe protegerse, mantenerse y resguardarse como patrimonio todo lo plantado y dispuesto en el Jardín de la Memoria a los fines de su preservación. Que asimismo la autoridad municipal debe disponer del otorgamiento de los permisos de uso correspondientes del espacio para las actividades afines al motivo de su creación y no con otros fines. Por todo ello, solicitamos la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, dispónese la conservación, resguardo y mantenimiento del espacio denominado Jardín de la Memoria, ubicado en la Plaza San Martín de Capilla del Monte, de acuerdo al plano de ubicación y medidas que se adjunta a la presente en virtud de lo establecido en la Ley Provincial de la Memoria número 9286. Artículo 2. Dispónese la realización de un relevamiento patrimonial de todos los elementos que forman parte del denominado Jardín de la Memoria, incluido el árbol mutilado, el cual deberá ser también resguardado y protegido, debiendo además incorporarse los antecedentes históricos del Jardín de la Memoria anexo 2 en el expediente municipal 01/12. Artículo 3. Dispónese la instalación de la cartelería informativa con los datos y antecedentes históricos contenidos en los considerandos de la presente, con el lema «Los pueblos tejen su memoria». Artículo 4. Establece que la Municipalidad de Capilla del Monte, por medio del área que sea designada, administre, gestione y otorgue los permisos correspondientes para el uso del espacio del Jardín de la Memoria en coordinación la Comisión de Memoria de Capilla del Monte. Artículo 5. Adhiérase a lo dispuesto por la Ley Nacional 25633 que declara el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, estableciéndose que el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sesione en el Jardín de la Memoria de Capilla del Monte todos los 24 de marzo de cada año. Artículo 6. declara ser de interés legislativo el 10 de diciembre en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, adhiriendo en tal sentido a lo dispuesto por la legislatura de Córdoba con referencia al encuentro de la dignidad popular, decreto 17283/15, expediente 1780/15. Artículo 7. Regístrese el Jardín de la Memoria de Capilla del Monte en el Protocolo Provincial de la Memoria. Artículo 8. Derógase la ordenanza número 2080/8 y toda norma que se oponga en todo o en parte de la presente. Artículo 9. De forma. Dicho esto, si algún concejal tiene alguna consideración sobre la presentación de este proyecto, me gustaría escuchar la palabra de quien le corresponde. Concejales. No, Presidenta, solamente un reconocimiento y un agradecimiento en nombre de este cuerpo a la profesora Alba Piallo. Todos sabemos de su preocupación por mantener viva la memoria colectiva de nuestra comunidad. Todos conocemos su prédica por los derechos humanos, por la libertad. Así que me parece absolutamente razonable es de hacer justicia con la solicitud de que se respete este espacio, que con tanto ahínco lo cuida, lo preserva y que es de toda esta comunidad. Así que vaya nuestro reconocimiento especial a la profesora Alba Piallo en el nombre suyo y de todo el pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Sí. Concejal Rosas. Sí, buenos días. En realidad esta es una de las poblaciones más antiguas de la región, que se vienen perdiendo un montón de historias, costumbres, pueblos, y realmente es muy lamentable todo esto. Así que lo mío es muy breve, es reconocer el trabajo de la señora Piallo en tratar de mantener las historias del pueblo y mantener también un poco de idiosincrasia de esto, que lamentablemente de a poco se va perdiendo, salvo que se intervenga de esta manera con propuestas que realmente mantengan las historias vivas. Eso es todo. ¿Algún otro concejal? Bien. Expresado por los concejales, sin más nada que agregar, porque todo está manifestado en lo visto y considerando de la ordenanza, voy a proceder a la votación sobre el resultado de esta ordenanza. Concejal Juárez. Sobre tablas. Primero voy a someter el tratamiento sobre tablas. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo. Ahora vamos a someter la aprobación del proyecto de ordenanza. Concejal Juárez. Afirmativo. Afirmativo. Concejal. Mi voto es afirmativo, así que de manera por unanimidad el proyecto de ordenanza ha sido aprobado y agradecemos sobremanera la participación que ha tenido el Departamento Ejecutivo en colaborar en este proyecto también con la memoria memoria descriptiva y la autorización de la misma. Un agradecimiento especial para el Ejecutivo. Vamos a establecer un cuarto intermedio en cuanto a la sesión ordinaria se refiere, porque tenemos otro tema en tratamiento, para dar inicio al acto que teníamos previsto para el día de la fecha. Señor secretario, tiene la palabra. Agradecerles en nombre mío propio y del Consejo Liberante la presencia y la asistencia a esta reunión que se ha convocado, a las autoridades que se han hecho presentes, vecinos, amigos que han sido del doctor Peralta también, agradecerles este gesto de estar presente en este momento. También quiero poner de relieve que nos acompaña en alumnos del ITEMO 88, la persona de Joan Berada y escoltas, Catalina Villegas, Abigail Funes y Facundo Pucci. Que gentilmente nos han acompañado hoy en este sentido homenaje que se va a hacer y bueno, que ha decidido el Consejo Liberante de Capilla del Monte realizarlo el día de hoy. Bueno, dicho esto, de nuevo quiero agradecer a las autoridades que están presentes aquí, no los voy a nombrar, pero el intendente, secretarios y demás. Pero sí, bueno, los voy a invitar a que entonemos las estrofas del himno nuestro en un día muy especial para los que han conocido al doctor Peralta, así que de nuevo muy bien, muchas gracias. A continuación, vamos a observar en el PowerPoint una semblanza de la vida del doctor Norberto Raúl Peralta. Seguir con este acto tan emotivo, quiero decirle a todos los presentes que contamos con la apreciada presencia de la hermana del doctor Norberto Raúl Peralta, la señora Norma Peralta, aquí presente, y su esposo, Consejo Deliberante estimó realizar un homenaje al doctor Peralta y conmemorar la sala en su nombre, porque no había encontrado en los archivos y también tenía desconocimiento de que la sala del Consejo Deliberante ya sí había sido establecida con el nombre de don Jorge Fernández, muy reconocida persona de nuestro pueblo, intendente que hizo muchas obras, una persona que se destacó por sus valores. Se destacó por sus valores, que con una hermosa familia, sus hijas Martina y su hermana, a la doctora Pelliza, el agradecimiento por estar presente en este acto. Lo que quiero decir que este consejo, en el error de desconocer que existía una placa, entendiendo que se había denominado el recinto nada más, doctor Jorge Fernández, va a realizar el retiro de la moción de que la sala de sesiones se denomine Norberto Raúl Peralta, para enmendar este error que no pretendió de ninguna manera vulnerar ningún derecho ni herir ninguna sensibilidad, reconociendo este error y poniendo de nuevo puesta en valor los valores del señor Jorge Fernández. Nosotros vamos a encaminar este acto tan sentido, manifestando que el día 27 de septiembre se instituyó, en el décimo año del fallecimiento del doctor Peralta, como que en el artículo primero de la ordenanza 2025/07 dice lo siguiente: el artículo primero, en conmemoración del décimo año del fallecimiento del doctor Norberto Raúl Peralta, quien fuera en su paso presidente del Consejo Deliberante y un reconocido hombre público, instituyase en Capilla del Monte el día 27 de septiembre como el día del concejal. En este sentido, este acto, y como este Consejo Deliberante ya está dejando su ejercicio legislativo, dando advenimiento al próximo Consejo, vamos a establecer este acto para homenajear el Día del Concejal, como también así hemos tomado conocimiento de que el señor Jorge Fernández había sido concejal, también lo vamos a hacer en su memoria. O sea que este acto va a ser en homenaje a dos personas reconocidas de nuestra comunidad. Habiendo tomado vista de la semblanza de la vida del doctor Peralta, el acto se desarrollará en una forma muy humilde y en la característica que ha manifestado este consejo de ser abierto a la comunidad, donde cada vecino pudo manifestarse de la forma que necesitaba y ha sido escuchado. De manera tal que voy a solicitar a algunas personas que den testimonio personal sobre la vida del doctor Peralta. Por ejemplo, está aquí la señora Elba, que fue su compañera de trabajo durante 11 años. Quisiéramos escuchar qué es lo que tiene que decir ella acerca del doctor Norberto Raúl Peralta. Fue una persona muy humilde, muy dadivoso. Él tenía buena voluntad para todas las personas. Yo creo que no hay en el pueblo una persona que no diga lo contrario. Él era todo para el pueblo, para las personas humildes, para los chicos de los colegios. Era excelente, excelente. Aparte de ser buen médico, le gustaban mucho los partos, era médico cirujano partero también, y hacía sus partos a domicilio cuando no podía la gente ir. iba a domicilio, no les cobraba, venía la gente a pedir plata y él agachaba la mano, sacaba de su bolsillo y le daba a la gente. Siempre, siempre fue así. Una persona honesta, bueno, todo fue. Y creo que mucha gente que hay acá ya sabe que ha sido así. Sus hijos han nacido con ellos, como incluso todos acá tienen hijos que han nacido, hijos de por su parto. Excelente. Creo que no se puede decir otra cosa. Muchísimas gracias, María Iván. González, que fue su compañera en APROAS. Por favor, quisiéramos su testimonio. Bueno, realmente yo quiero dejar de lado en este momento el afecto y la amistad que yo tuve con el doctor, inclusive el cariño de mi familia hacia él, y tratar de ser objetiva en su forma de ser con la comunidad. Cuando organizamos la sociedad ambientalista, que se llamó APROAS, bueno, también estaba Tita Arce, Alberto Basso, realizamos muchos trabajos en pos del medio ambiente, justamente íbamos a encuentros provinciales, y bueno, siempre Raúl tratando de llevar todo el conocimiento hacia todas las personas, y bueno, creo que hicimos bastante. Lamentablemente, al no tener mucho apoyo de parte del gobierno, la sociedad se fue desgastando hasta que tuvimos que finalizarla. Ahora, lo otro que yo puedo decir, y he venido con Sara, una compañera de trabajo, que estábamos en la escuela González Elizalde de la Cumbre, que está a la entrada vieja de la Cumbre, una escuela de chicos muy humildes, y bueno, Raúl siempre fue ayudarnos para dar clase a los chicos, enseñarles cosas, y me gustaría saber que comentes esa parte. Hemos vivido muy plenamente. Buenos días. Yo soy de Cruz del Eje, tal vez me conozcan varios acá. Entonces, cuando llego acá a Capilla del Monte, una de las personas que conozco es a Cristina, porque trabajábamos juntas y bueno, empezamos una amistad. Y por lógica, conocí al doctor Peralta, y realmente doy fe de lo que dijo Mari, porque realmente era así, siempre dispuesto a atender y sin conocer, por lo menos a mí no conocía para nada. Y bueno, entonces sin ningún fin económico, obviamente, sino desinteresadamente, se llega a la escuela a trabajar justamente por este tema de árboles, otro ecológico, y también daba charlas de sexualidad, que en esa época, ¿qué hace? Fines de los 80. Imagínense, ni se habla del tema. Y bueno, yo estaba ahí con los chicos, de sexto, por supuesto, sexto, séptimo en aquella época. Y hablaba de una manera, no sé, como lo vemos ahora en la televisión, yo abrí los ojos así de grande, me digo, ¿cómo puede ser que yo esté diciendo estas cosas? Pero les hablaba. Desde la realidad, desde lo que el niño debería realmente conocer. alumno de Betty y que vaya por Gloria y cantaba también. Así que, bueno, eso es lo que les quería decir. Y, bueno, lo que acaba de contar Sara fue en la Escuela de la Cumbre, pero después se dio cuando Raúl ya trabajaba en el Ministerio de Salud en Córdoba y nosotras dos estábamos en la Escuela José María Paz de la Falda, que está enclavada en un lugar muy, muy humilde, en barrio muy humilde. Bueno, Raúl venía dos veces al mes a darle un curso a los docentes de salud y lo que empezó a ocurrir después, que después de las 4 horas del curso, la gente del barrio hacía cola para que él los atienda. Así que salía con la dirección de la escuela hasta las 4 o 5 de la tarde, atendiendo gente, a otros... les conseguía lugar en Córdoba para que lo atienda como especialista y ya todo el barrio le decía, me sabía preguntar a mí cuándo viene el Raúl, porque para la gente humilde él fue el Raúl, generoso, bueno, sin tratar de lograr nada a cambio, ni réditos políticos, ni económicos, ni personales. Él dio toda, se brindó a todos sin esperar nada a cambio. Y bueno, esa es, digamos, la parte de trabajo que hemos tenido, que hemos compartido con él. Muchísimas gracias, Cristina. Al vecino Panchipieri que nos haga, que nos recuerde a la parte de la profesional médico en todas las conferencias que daba y trataba de ir y dar lo mejor de sí, de lo que sabía, y expresárselo y transmitírselo sobre todo a los amigos, como decía la señorita, en aquella época era muy difícil el tema de los recursos. Pero yo lo voy a llevar a Raúl también, de que además de ser un doctor, de ser también profesor, y de todo lo que hemos visto aquí, a lo que se ha dedicado. También Ramón se dedicaba mucho a las cosas públicas. Y yo quiero destacar en Ramón, hoy en una época donde lamentablemente el político y los que hacemos política estamos con una imagen no muy beneficiosa, quiere decir que Ramón fue un hombre muy democrático. Y hay que pensar, porque siempre se está hablando en estos momentos y defenestrando mucho al político, a los cuales estamos todos inmersos de una manera u otra, se está haciendo en la sociedad política. Y Raúl era un tipo muy desinteresado. En un momento decía que él no lo hacía por política nada, lo hacía beneficencia o actuaba o atendía gratuitamente. No, sinceramente no lo hacía por política, pero a él le gustaba la cosa política. Pero era así. Que participó, fue afiliado de un partido, participó en internas, muy democráticamente, fue concejal, llegó a ser concejal, ustedes saben bien, bien lo que es el concejal. Y todo eso se llega a estos puestos importantes como los que tienen ustedes, yo en un momento lo tuve, de mucha responsabilidad, en donde que si no es por medio de la política, y no veamos tan mal la política, sobre todo, no podemos hablar. Como sea en el caso que recién se hizo de aprobar lo que la señora Piazzo había presentado, recordar lo que es la historia en Argentina, y debemos volver a la política, pero hacer una política buena, una política como también hacia la última, muchos concejales, tanto peronistas, radicales, o yo no sé, los vecinales van a hacer lo mismo, que tendrán en su política, política buena, de la política que se pasa su interior. Y esos políticos eran, como hay muchos en esta zona, que nosotros tenemos la suerte de estar allegados con ellos, conocerlos, que hemos sido presidentes, que ellos estaban muy bien, muy cercanos, donde eran médicos también y muy humildes. Y por eso no dejaron de hacer política, y hacían política. La política, la palabra política y la política no es mala. Entre todos los sistemas es lo mejor sitio que tenemos. No es lo perfecto, pero no. Hoy, lamentablemente, yo analizo a los políticos, a las políticas que puede decir la política es buena, pero puede haber políticos malos, que sí, evidentemente. Pero no es un proceso. Entonces, que valorarlo también como político, porque él ha hecho, además de toda la profesión, y lo que ha dado por el pueblo, por los chicos, por la gente pobre, en la parte social, también hizo política, porque desde el medio de la política llegó a ser concejal. Intentó ser intendente, fue democrático, fue elecciones primarias, elecciones primarias o internas. No llegó a pensar de que fuera él el candidato final, pero bueno, él intentó ir por todos los pasos que debía cumplir un partido como establece una carta orgánica partidaria. O sea, desde un hombre, yo lo conocí desde el punto de vista más democrático y trabajando para la política. Y creo que debemos ver en él que se puede hacer política como muchos otros políticos que tenemos o que tuvimos, y sinceramente fueron personas muy honestas, que sirvieron mucho para el pueblo. Yo lo veo desde ese punto de vista y quiero hablar con Raúl desde ese punto de vista como político. Y porque realmente puedo decir hay hombres muy buenos en política. No todos, no todos. Lo que pasa es que hay que tratar de buscar y tratar de ser lo más concentrado lo más posible, todos en pos del resultado del pueblo. Y Raúl hizo mucho por eso. Y desde el punto de vista que yo lo veo, y bueno, sinceramente lo felicito al consejo y a todos, como vimos más también el caso que se hablaba de Jorge Fernández, que Jorge Fernández le tocó un momento histórico de este país pasando la política, que realmente él fue candidato, fue candidato, fue elegido también concejal. Pero dado las circunstancias, como el sector de Argentina ha pasado, esto va a subir en un tiempo el gobierno de Franco. Y hizo todo lo posible también Jorge Fernández de ayudar a este pueblo y se desvinculó un poco de lo que era la disciplina nacional. Fíjense que aquí está el pueblo Mozano, que ha hecho un homenaje y ha hecho una exposición con todos los intendentes de la Villa del Monte. Y fue una gente buena, que lamentablemente han tenido que actuar en circunstancias no muy democráticas, pero alguien se tenía que hacer cargo del pueblo. Por suerte se hacían cargo del pueblo, gente de este pueblo. Por nosotros hubo otros pueblos, como los militares, como mandaban de Córdoba, como mandaban de Buenos Aires, como no mandaban de Córdoba del departamento de intendencia. Pero nosotros tuvimos la suerte de tener a Jorge Fernández, como otra época también a Jorge Catani, a muchos, porque este país pasó un montón de veces, muchas situaciones así, que por suerte, gracias a la democracia, bien mala, queriendo no, porque sí que tenemos esa famosa fiesta que inventa, y eso yo ahora veo el político malo que le interesa, que tiene que hacernos pelear a nosotros. No, muchachos, no es así. La política, nosotros la utilizamos para llegar a cierto punto, llegar a tener acuerdo y existir, llegar a ciertos cargos. Y después tenemos el debate, tenemos las diferentes ideas, respetar. Pero no crea grieta, porque por lo general en Capilla siempre nos manejamos con la presidencia, como la UTA y como Jorge. ¿No es cierto? Y fíjense, y Raúl Peralta se tuvo que no llegó. Y Fernández tuvo que asumir una responsabilidad en un gobierno de facto. No es fácil eso. No es para nada fácil. Yo vi que en otras localidades que han venido y han sacado la foto de los intendentes que lamentablemente tuvieron que manejar los pueblos. Porque había que manejar los pueblos. No, pero lo mismo siempre que vieron en ese momento. Pero ya estaba liado. ¿No es cierto? Y por eso tuvo que asumir Jorge Fernández. Y la operata hizo mucho también. Por eso, un homenaje a los dos. Gracias, consejero liberante. Le pido a las nuevas generaciones, a los nuevos que vengan a la capital del monte y manejen el pueblo, como lo están manejando hoy. Dijimos, no, tenemos un intendente que también llega por medio de las instituciones después de dos o tres problemas muy graves que hemos tenido. Seguimos manteniendo lo que es la institución que hace el Consejo, el Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas, y seguimos los pasos que tenía que haber seguido. Si no, estaríamos en la anarquía. La anarquía no nos lleva a nada. Ni menos en un pueblo, porque yo sigo insistiendo que se formaje, se pueda entrar a la ciudad, o se iniciara a andar a la planta para vivir el punto tierra, que sea declarada la ciudad a la cabeza del mundo. Pero bueno, todos somos de capilla y todos vivimos en capilla y todos la vivimos de diferentes maneras. Raúl y Jorge, que Dios los quede en el cielo. Y nada más, un abrazo para todos. Norma, si usted prefiere que el señor Amadeo haga la semblanza de Raúl, nosotros aceptamos. Queremos escuchar su palabra y la del señor Amadeo también, porque tiene una semblanza muy hermosa del doctor Peralta. Bueno, yo estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Vamos a tratar de hablar en nombre de la familia que lamentablemente ya se ha quedado bastante diezmada, porque bueno, de comparar la que era la institución, el papá de ellos, digamos, también ha fallecido, que es el que tenía. Y acá me gustaría rememorar un poco algunas palabras que se dijeron que me parecen muy valiosas, que es el tema de la memoria. La memoria de los pueblos tiene la custodia en los viejos, muchas veces en gente que trabaja anónimamente, y que yo los felicito realmente a ustedes, porque ahí son las raíces de los pueblos. Los pueblos que no tienen raíces se mueren como los árboles que no tienen raíces. De manera que es un camino que ustedes transitan que parece muy valioso y muy importante recuperar todo el camino. O sea, estábamos hablando hace un rato, charlando de Capilla del Monte, de la gloria de Capilla del Monte, cuando se conocía en todo el país dónde van a vacacionar, y los que tenían más mayor estándar económico venían a Capilla y venían, qué sé yo, la temporada entera, digamos. Y bueno, pero lo importante es que los pueblos, además de lo económico, lo hacen los seres humanos. Y a propósito de seres humanos, pues yo voy a lo, acá se habló de la fase institucional, de la fase política, con floridas palabras y emocionantes. Y nosotros lo que podemos hacer con mi señora, que la hemos charlado, es recuperar el ser humano. Porque ese es el valor más grande que nosotros, como integrantes de la familia, como ser humano, todos los valores que se ponían de manifiesto en su paz política, en su paz institucional, por supuesto que también lo tenían en la parte humana, digamos. Yo como colega, porque estudiábamos, no éramos compañeros de estudio, pero sí de facultad, y nos encontrábamos en los hospitales, los trabajos prácticos, trajinando, digamos, la formación. lo aprendí a reconocer en su valor científico como médico, siempre progresando, siempre estudiando, y como bien expresaban recién, el servicio, poniendo el servicio por delante de todo y la generosidad. Y bueno, como dicen algunos, ¿no?, que con el servicio hacia los demás, hacia los otros, uno se compra o paga la renta que va a tener allá arriba a posteriori. Creo que Raúl debe tener un muy buen pasar allá porque ha pagado con creces la renta para donde yo lo tengo. Muchísimas gracias y nuevamente estamos muy emocionados, muy cortos de palabras, pero muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy difícil. Ha hablado de todas esas personas, en lo político, en lo religioso, en lo que fue como doctor. Y yo digo, ¿cómo habla de la palabra? Las cosas que yo logré con Raúl, de muy chiquito, porque acá con Raúl nos acordábamos de nuestra primera peña. Y luego, donde yo llevaba a Raúl, con pantalón corto, y él cantaba, ya cantaba en esa época. Y luego, cuando los años he recibido y nuestra amistad, he logrado que él se incorporara a mi pared, y las cosas que logramos, llegamos a Pecoquín y ganamos. Primer ballet que Coquín hacía concursos y ganamos el primer Pecoquín. Entonces todo eso tiene tanto valor para mí y recordar lo que vivíamos, porque una cosa es la amistad y otra cosa es el arte, y en el arte lo que lograba él. Yo le decía, Raúl, vení, te preparamos esto, vaya a México. Una opción tenía. Y él bailaba, y muy bien. Y luego lo distinto a países, porque fue la época que el ballet empezó a hacer todo lo que era Latinoamérica. Bolivia, Perú, Costa, ustedes han visto la foto. Y ese festival se hacía en el Centro Español, hablaban de memoria, nadie se acuerda. Centro Español que hacía el Festival Español de Capilla del Monte. Tantos artistas, hay fotos ahí con los hermanos Ámbaros, cosas que ahí estaba él bailando, dando su arte, mostrando, lugar que íbamos, esa cosa de la dormida, porque hablamos de la samba. Yo no sé, hemos ido a innumerables lugares, pero otra cosa que iba a recalcar. Raúl fue mi hermano, yo fui hija única. Y él era su madre, ya estando acá, mi mamá era su madre, él la había perdido su mamá. Él venía a mi casa, era mi hija, era familia, era un ser muy especial. Y bueno, todas las palabras que han dicho todo, es así, un ser humano que Dios le dio eso, ese valor tan grande de dar todo lo que él tuvo en el arte, en su especialidad de medicina y en la parte de todo. Hay que valorar eso, chicos. Eso hay que valorar. Para mí no puedo hablar más nada. Muchas gracias. Agradezco, pero voy a invitar a Marta Olmos a dar un testimonio porque fue su compañera de bancada. Sí. Y entonces, entre las dos, vamos a compartir primero de toda voz con sí, sí, bueno, se está pasando un periodo con la UBLA en el cantón, en toda la política, así que bueno, trabajamos muchísimo en un partido político, Como decía Panche recién, en un momento él se presentó como candidato a intendente, hicimos la campaña, la trabajamos de punta a punta, siempre con alegría, con buena voluntad y con mucho esfuerzo de trabajo. Las cosas no se dieron, pero bueno, cuando fuimos concejales fuimos muy compañeros, con un mundo muy lindo, mucho trabajo y tratando de hacer lo mejor para el pueblo de Capizano. Como persona, realmente todo lo que te he dicho es una realidad y muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, todos los aquí presentes, y podíamos dar los nombres de los que están en cada una de las filas, desde nuestro profesor de coro polifónico municipal, Jorge Olmos, desde nuestra querida amiga Nani Manteca, y puedo seguir dando los nombres de sus primos, señor Aguirre, mi colega y homóloga Alvita Peralta, y cada uno de los nombres, mi tita querida, mi porota Arce, que nos está acompañando en este momento, y gracias, tita, porque fuiste la primera de la cual hablé y me diste el teléfono de Normita Peralta, y ahí empezamos la vorágine del encuentro, y también tomando terma, tomando mate, construimos esto que hemos llegado en el día de hoy. También, porque no desconocíamos, yo en lo personal nunca vi la plata. Le digo esto a las hijas y a la compañera de vida, doctora Belliza, del Jorge Fernández, que tiene nombre, otro nombre adelante o atrás. Jorge. Sí, lo sabía, bueno, no lo recuerdo, lo importante. ¿Quién fue para mí en lo personal? Nos permitió en el año 82 llegar a una Navidad. Y le, no que nos permitió, o sea, como responsable del Poder Ejecutivo en ese momento, hacer la Navidad en libertad. Y esa Navidad en libertad lució nuestro coro polifónico, que ya en lo que viene 2020 va a cumplir sus 45 años y tenemos que preparar los 50, querido profesor Jorge Olmo. Lo estaremos preparando, haciendo la memoria también de nuestro coro. Y para hacer memoria de todos los presentes, voy a entregar, si me permiten, no sé si estoy pasando bien, y voy a entregar el micrófono a alguien de tierra adentro, mi querida Elsa Guevara, Elsa Guevara de la comuna de Charbonnier, donde Elsa Guevara nos estará invitando para el 8 de diciembre a la fiesta patronal de Charbonnier. Un sueño que tuvo el doctor Norberto Peralta es que tengamos una plaza, además de la escuela, la capilla y su dispensario. Entonces, en el, claro, la comuna de Charbonnier con sus 7 parajes, y que en el año 1993 se democratizó la comuna. Hace 24 años que tenemos la democratización de la comuna. Honro la presencia de nuestros abanderados y que estén compartiendo y nutriéndose de todo este caudal hermoso y que puedan transmitir a su escuela este pedacito de historia y se lo regalamos a las nuevas generaciones. Le doy la palabra a Elsa, que da su testimonio de quién fue el doctor Peralta, mar adentro, tierra adentro. Bueno, yo al doctor Peralta lo conocí, después tuvo que aquí de doctor, después de la gestión de Charbonnier, estuvo junto a la licenciada Marte Ayo, y bueno, en ese momento donamos un predio para una placita de encargar, que la vamos a inaugurar en 8 de diciembre, ¿no? Y bueno, era el doctor Peralta una persona, una excelente persona, muy bueno, muy accesible. Incluso yo de ahí de Carrizal le pedí que me invitara al público. Y le pedí el 4 de marzo, el 91, y el 21 de marzo estaba funcionando. Es una persona muy, muy, muy buena. No sé cómo más describirlo, pero es lo queríamos muchísimo todos ayer, en la comuna de Charbonnier y Carrizal. Bueno, y agradezco que hayan hecho este acto en memoria de él. Muchísimas para gracias. Para todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Entre hermanos hay algo que se parece y Normita no se queda atrás. Norma colecciona mates y nuestra institucionalidad de 26 años de democracia hizo que este simbolismo del mate, no tanto por el tomar el mate con la rica hierba, con azúcar, con olio, colante, chullito, como querramos, sino hablamos de este mate, un mate abierto. Entonces tiene un trasfondo subliminal que en este momento vamos a ofrendar. En este mate están los principios que sustentan y sostienen el sueño de esta querida Capilla del Monte, democracia. Vida, verdad, justicia, dignidad, identidad desde la memoria. Entonces, celebremos, honremos en este día la vida y ahora con el canto que nos vamos a nutrir de nuestro coro polifónico municipal, le pido al señor Intendente Municipal Marcelo Rodríguez, a la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, que haga la entrega de este mate a la familia. Gracias Marcelo por su gestión. Etapas que tenemos. Fue en el 82 hasta el 89. Y bueno, tenía 22 años, muy joven para todos los integrantes del coro, ¿no? Pero nos miraron como que había un pero en pos de todo, de la música, del arte, bueno, y ahí yo conozco al doctor Peralta. Hay un viejo refrán muy ya desgastado, pero que todavía sigue. Que señor se nace, no se hace. Y Raúl realmente era un señor en todos sus aspectos, una persona culta, una persona de muy buenos modales. Realmente un ejemplo para la comunidad, porque además estaba interiorizado en todos los problemas y además participaba en todo, bailaba con Betty, cantaba, tenía una voz de tenor magnífico, que lo tenía yo como punta, no me acuerdo, junto con Marisa, con la hija de Betty. Bueno, un grupo hermoso, entonces tomé muchísimo cariño eso. Me llama después de a los 30 años que había venido en el 2012, bueno, acepté con el muy buen grado dirigir el coro realmente. Y ya va a cumplir 50 años el coro, así que espero estar yo todavía dirigiendo, no, después de cumplir. Así que bueno, vamos a hacer dos pequeñas cosas, primero un canon y después una samba, justamente que le gustaba al doctor Perón. Lo primero, dona no dispacha, dan la paz, señor. Esta noche nace el niño, yo no tengo que ir. un integrante que tiene un oído absolutísimo y que puede llegar a hacer eso y muchas cosas más. Yo pensé que era en Castañuelas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y por último hacemos la samba Piedra de Camino, Camino y Piedra. Muy bien. Piedra y Camino. Del cerro de Cajal. Bueno, a todos los presentes, los medios de comunicación, al intendente. presente, bueno, a todos los vecinos y vecinas del Capítulo del Monte, a los docentes también, bueno, en especial al trabajo de Andrea Piazzo y también a la presidenta que fue la impulsora de hacer este homenaje, que hace mucho tiempo que viene trabajando. Y bueno, una frase a veces se equivoca, pero el espíritu es hacer y reconocer, ¿no? Quería dejar salvada esa parte, ¿no? El fondo de esto era hacer un homenaje al doctor Ramón Peralta, que de hecho ha salido realmente espectacular. Te quiero felicitar, Dina, te lo quiero agradecer en nombre del Consejo Deliberante, porque está bueno esto, ¿no? Reconocer el trabajo, ¿no?, de las personas que han sido grandes en los pueblos, ¿no? Y si uno estamos reconociendo al doctor Peralta, estamos reconociendo también a Jorgito Fernández, porque han sido personajes lindos y gente buena de nuestro pueblo. Así que gracias, Dina, por tomar este trabajo, te lo quiero agradecer. Y bueno, te doy las palabras para que vos cierres, agradecerle también a los abanderados, que no es fácil ser abanderado, ¿no? Gracias, chicos, por acompañarnos. Yo no soy Dina, pasaron a mi ahora. Realmente es muy emotivo este acto en el cual se reconocen a dos personas que han hecho algo por el pueblo. Digo, creo que es muy fácil hacer un acto y un homenaje a personas tan queridas y por supuesto conocidas, porque es difícil tratar a una persona cuando son dos o tres los que los conocen. Esto es, hay una población, una comunidad que conocen a las dos personas que han sido homenajeadas. Pero no quiero dejar pasar por alto también, no un homenaje, sino un afecto muy grande, porque no creo que no haya pasado persona alguna por la Academia de Quevedo. Y no deja de ser un homenaje, porque de alguna manera unos más tiempo, otros menos, pero todos pasamos por la tía Betty. Y realmente, Betty, te quería felicitar porque has dejado un ejemplo, una trayectoria también en tu vida, para los que te conocemos, para todo el pueblo, por supuesto. Agradecerle a todos los presentes también, al intendente que ha dejado de trabajar en su ardua labor que tiene, créanme que no la está pasando muy bien, los que conocemos bien de fondo sabemos que no es nada fácil lo que está pasando el intendente, sin embargo se ha tomado un recreo acá, a los abanderados y a toda la gente del pueblo en sí, a los que no pudieron venir. Pero sabemos que el afecto que hubo por Raúl, por Jorge, por supuesto, también no ha sido poco y vale la pena recordar a personas como esa. Eso es todo. Gracias, Carlos. La única palabra que puedo sintetizar en este acto del día de hoy es la palabra gracias. Gracias a todos, señora Norma, señora Betty, señora Alba Piallo, que estuvo disponible en el momento y en la hora que se le necesitó. Señor Intendente, muchísimas gracias por estar apoyando este Consejo Deliberante. A toda la comunidad, y la que está presente y la que no está presente, a mis pares que han colaborado también. Así que vuelvo a repetir, la única palabra que resume el acto del día de hoy es gracias. Para finalizar, vamos a despedir la bandera de la ceremonia, agradeciéndole estar presente en esta. Bueno, acá un cierre al homenaje, agradeciéndole a cada uno y a todos los presentes. El Consejo de Arte tiene unos puntos más para tratar, porque es un día que tenemos otros puntos para seguir trabajando, así que muchas gracias por su presencia, que tengan muy buenos días y que Dios los bendiga. Gracias. Vamos a continuar con la sesión del Consejo Deliberante. Y hay un tratamiento que va a presentar la concejal María José Bandini. Concejal, escuchamos. Bueno, la intención de esta presentación de ampliación de la moratoria Viene aparejado con el entendimiento de la situación económica que vivimos todos los argentinos, y interpretando que este mes en particular y mediado del otro mes es uno de los más difíciles del año para todas las familias constituidas, para las instituciones, para todo en general, se nos ocurrió como bloque solicitarles si ustedes están de acuerdo, y con la aprobación del intendente electo y del intendente en función, he tenido, gracias a Dios, la aceptación de todos ustedes, es hacerle el pedido bajo proyecto de ordenanza de la ampliación a la moratoria que ha estado en función durante este tiempo. En virtud de eso, la ordenanza es exactamente igual a lo que es la ordenanza que estuvo vigente con el tratamiento. Se modificaría un poquito el visto y el considerando, dando interpretación a lo que ya estuvo en vigencia. Bueno, ¿las modificaciones las tiene ahí, concejal? Sí. No sé si quiere que lo... como hay un proyecto sobre tabla, si quiere que aprobemos en primera instancia. Bien. Entonces vamos a someter el proyecto sobre tablas de la concejal María José Bandini. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal. Afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. Mi voto es afirmativo, concejal. Bueno, en virtud si existe algún error, bueno, pido disculpas y por supuesto que es subsanable en el momento de promulgar la misma. Visto, la ordenanza número 2958/19 sobre el régimen de presentación espontánea para el pago de tasas, contribuciones, impuestos, derechos establecidos en la ordenanza general tarifaria 2019, la cual fuese prorrogada por el decreto número 160/19, luego mediante el dictado de ordenanza número 2964/19 y número 2977/19, venciendo esta última con fecha 9 de octubre del 2019, por lo cual se sancionó la ordenanza número 2875/19, cuyo plazo venciere el pasado 15 de noviembre del corriente año. Que el artículo 30, inciso 11 de la Ley Orgánica Municipal establece que corresponde al Consejo Deliberante sancionar todas las ordenanzas necesarias a efecto de poner en funcionamiento la Administración Municipal de forma concordada con dicha norma. El artículo 49, inciso 11, establece que corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal hacer recaudar la renta de conformidad de la ordenanza dictada por el Consejo. Que tanto el Consejo Deliberante como los restantes poderes estatales deben proponder a satisfacer el bien común de los vecinos de nuestra comunidad. Y considerando que, dada la magnitud de los acontecimientos económicos financieros que afronta el país, nuestro municipio en particular, se hace necesario sancionar un régimen de facilidades de pago con el vencido, fijando un plazo razonable que permita que los contribuyentes puedan cumplir con sus deudas y a su vez instalar una mayor recaudación para satisfacer el interés público. Que mediante la citada ordenanza número 2858/19 se estableció un régimen de presentación espontánea por el pago de tasas, contribuciones, impuestos, derechos establecidos en la ordenanza tarifaria correspondiente al ejercicio 2019, vencidas hasta el 31 de mayo del 2019, la cual fuera prorrogada por decreto número 160/19, atento a los resultados satisfactorios obtenidos por la vigencia del régimen instaurado para la misma, siendo nuevamente prorrogada por ordenanza número 2964/19 y número 2979/19, venciendo su plazo con fecha 9 de octubre del corriente año. Que posteriormente se sanciona la ordenanza número 2865/19, estableciendo un sistema idéntico a la ordenanza número 2858/19 por haberse vencido en el plazo sin haber establecido una nueva prórroga. Que teniendo en cuenta que la ordenanza 2835/19 ha vencido con fecha 15 de noviembre del corriente año, sin haberse presentado su prórroga, lo cual genera una incertidumbre para los vecinos, un interrogante hasta que las nuevas autoridades se establezcan en los cargos, siendo necesario fomentar la recaudación previo al advenimiento de la temporada de verano con el incremento de presentaciones de servicios que ello implica, y la obligación de afrontar el pago de deudas tomadas por el municipio saliente y anteriormente, cuyo devengamiento comenzará el próximo mes de diciembre, sumado al pago de haberes aguinando a los empleados municipales. Que atento a las disposiciones de la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal 8102, esta es atribución del Estado Municipal en virtud de su poder y potestad tributaria en el cobro de los tributos adeudados a aquellos vencidos y sin solventar los gastos del Estado, la prestación de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades públicas. Es por ello que se solicita, se apruebe el siguiente proyecto de ordenanza. Y ahí hago ítems que vendría a ser prácticamente, no hay ninguna otra modificación, la dejo igualmente a disposición porque estoy dispuesta, si hay que modificarle algo porque es textual la anterior, el proyecto de ordenanza que ya conocemos, que hemos tratado en diversas oportunidades. Y hago eco con esto, que también comprendería como hasta el momento, tanto llámese para el municipio como para la EMA. Bien. También. Bien. Mira, acá tenemos la próxima del 31 de marzo, de agosto. Sin más, no sé si quiere, no sé, yo... ¿Usted terminó con...? Sí, porque lo demás, en realidad, si ustedes quieren, estoy a disposición de leerlo. Hace eco a la ordenanza anterior. Perfecto. Tiene la palabra, concejal Negri. Sí, Presidenta, habiendo escuchado la solicitud y la moción presentada por la concejal Bandini, que entiendo obedece también a haber escuchado a nuestros vecinos que no han podido hasta el día de hoy acogerse a la moratoria, pero que si nosotros extendemos el plazo, ampliamos el plazo, va a ser beneficioso no solo para el municipio, sino para aquellos vecinos que no han podido hacerlo, y solamente tomando el recaudo, que si el texto es el mismo, para que el Ejecutivo no tenga problemas en la carga, y si pudiésemos, atento que está el Intendente aquí presente, que le voy a hacer un pedido especial. Si se pudiesen determinar cuántos casos han pagado desde el día 16, porque nosotros la moratoria la habíamos prorrogado hasta el día 15 de noviembre, es probable que entre el 16 y hoy 21 hayan concurrido algunos vecinos a acogerse. Sí, y no han podido hacerlo. Entonces, si pudiésemos establecer la cantidad de vecinos que han pagado, a lo mejor poder compensarles esta pequeña diferencia, digamos, de la moratoria que va a volver a regir. ¿Sí? ¿Lo vamos a ver? Por supuesto, yo le hago esta moción para que usted lo vea. En la medida de las posibilidades, porque si son pocos es probable que lo podamos resolver. Bien. Bueno, si está dentro de las posibilidades, sí, las... Y entiendo que esta ampliación sería hasta el día 31 de diciembre. Ah, eso iba a decir, que no lo había nombrado. Sí, bien, perfecto. O hasta el 30. ¿El plazo lleva desde...? Desde hoy. Ah, no, desde hoy. Son hasta el 31 de agosto. Desde el 31 de agosto. Las deudas recién el 31 de agosto. De hoy hasta el 30 de diciembre, porque el 30 de diciembre es el ejercicio. Exactamente. Eso, no, esa iba a ser hasta el 30. Claro, hasta el 30. En virtud de eso, no sé si los concejales están de acuerdo que vuelva a releer cuáles eran los beneficios de los descuentos, o si queda claro también. Y quería hacer la observación perfecto, esto de que fuese hasta el 30 de diciembre, para de alguna manera no modificar o alterar alguna... No, y sobre todo la carga. La carga que el Ejecutivo tiene que hacer en el programa. Nada más que eso. Bueno, yo creo que esto lo hemos hablado ya, así que no amerita ninguna otra observación. Así que bueno, voy a someter a votación el proyecto de la concejal Bandini. Concejal Juárez. Afirmativo. Concejal. Aprobado. Sí, se sabe que está en el espíritu de seguir beneficiando al contribuyente para que llegue de alguna manera en un momento tan difícil y que llegue a la temporada para que pueda ponerse al día con el impuesto. Afirmativo. Sí, afirmativo, teniendo en cuenta que la concejal se ha tomado el trabajo de hablar tanto con el intendente actual y con el intendente electo, que eso da un aval de garantías que están las partes de acuerdo. Así que en ese sentido, afirmativo. Bien. Ustedes saben que yo siempre trato de ser coherente con lo que digo. La última vez no acompañé, pero en este caso sí lo voy a acompañar. Lo voy a acompañar porque veo que la necesidad hace que este periodo de transición termine como corresponde y veo la necesidad del señor intendente de seguir buscando la manera de entregar el gobierno de la manera más ordenada y también teniendo en cuenta el apoyo del intendente electo. Así que en este caso voy a acompañar a este cuerpo y voy a acompañar la venida y la salida de los gobiernos que tenemos en el Ejecutivo con mi voto positivo. Muchas gracias. Señor secretario, aunque no entienda lo que dije por la cara que me está haciendo, lo tengo que dejar registrado en el audio. Le quiero decir que la votación ha salido afirmativa por unanimidad. Muchísimas gracias, señor secretario. También aprovecho este momento. En la semana, el día martes, perdón, el día miércoles, cuando llamamos a sesión especial para el tratamiento del presupuesto, dentro de la fundamentación no fue realmente presentada como correspondía, fue una presentación prácticamente informal para la primera lectura. Dejo el original con copia del presupuesto para el plan de gestión por el cual adjunta el presupuesto para que tomen conocimiento todos los concejales y el 28 podamos hacer las modificaciones que consideren pertinentes. Muchísimas gracias, concejal. Gracias. ¿Algún otro concejal tiene algo para agregar? Entonces, si no hay nada más para tratar, agradeciéndole al Consejo la colaboración para la sesión del día de hoy, todo lo que ha trasuntado a lo largo, vuelvo a repetir, del día. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy y le pedimos a la concejal Negri que arriesgue la bandera. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias. Bonito.